9 de la mañana, 5 minutos. Cada tanto tenemos el gusto de recibir en estudios a la maestra Daisy Iglesias, secretaria general del gremio de los maestros en su filial de la capital, ADEMU Montevideo. Daisy, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Y si me permiten, no puedo dejar de mandarle por esta vía nuevamente un abrazo a la compañera Ángeles, una colega además, que bueno, que atraviesa un momento de pérdida, pero supongo que tiene el afecto de familia y compañeros, sin suponer, y me quiero sumar al saludo a ella. Bueno, valoramos mucho esas palabras que a ella le llegan también, Daisy, y bueno, estamos trabajando bajo esa premisa como que estuviera Ángeles acá con nosotros intentando cumplir con los objetivos de la radio, entre ellos también llevar a la gente la realidad de los maestros, de las maestras y maestros. Tenemos varios temas centrales para actualizar contigo. Primero, todo lo que tiene que ver con la realidad del trabajo de ustedes en medio de esta situación de pandemia, que sigue con números bajos, con algún incremento en las últimas semanas y con los anuncios desde las autoridades que pretenden llegar a completar o a normalizar los horarios presenciales. Bueno, mira, el secretariado de ADEMU resolvió salir a la prensa justamente para aclarar esta situación que para mis colegas que están del otro lado es la circular 35 del 2020. ¿Por qué aclararlo? Porque se ha titulado periodísticamente mal, en muchos casos, no en todos, la resolución del CODICEN. Se puso vuelta a la normalidad de las clases y la resolución no dice eso. No puede decirlo. La resolución en su inciso B, y lo voy a leer para las familias, mantendrán las escuelas, ¿verdad?, en todo las medidas sanitarias indicadas en los dos protocolos vigentes, con énfasis en el distanciamiento social sostenido y la higiene del local. Nosotros sabemos que cada vez que una autoridad habla de que se van a extender horarios, está, por un lado, lo que entiende la ciudadanía, que al otro día va con su niño porque es todo el horario. Pero también está lo que muchas veces entendemos algunos de los actores del sistema educativo, que nos transformamos en algo más realista que el rey y empezamos a exigir cosas que no están resueltas. Lo primero, en todas las instituciones educativas, y no estoy hablando exclusivamente de las escuelas, liceos, claro, bachilleratos, es cumplir con los protocolos sanitarios. Pero la resolución 35 lo dice. ¿Y qué te supone? Te supone que yo tengo que tener 1.5 metros hacia adelante, 1.5 metros hacia atrás, 1.5 metros hacia la derecha y 1.5 metros hacia la izquierda de distancia. Cada alumno eso. Cada alumno, cada persona que esté dentro de la institución. ¿A qué te lleva esto? A que si tú tenés 300 o 400 alumnos, tú no podés ponerlos todo el horario, todos los días, por una sencilla razón, lo voy a decir en criollo, no entran. ¿Ah? Y si tú violentas el protocolo sanitario, estás infringiendo la norma. Pero además CODICEN lo dice. Fíjense que CODICEN no dice oblígase, dice autorízase a aquellos que tengan condiciones. Por tanto, a los papás esto cambia muy poco la organización que se venía dando en primaria, porque ya todo estaba preparado para esa distancia social y para otra cosa que yo quiero hacer énfasis. Cuando tú tienes que distribuir 300, 400, 200 niños que te están viniendo con estas condiciones, tienes que mirar el espacio, o sea, los metros cuadrados que tiene, vamos a decirlo bien claro. Pero también tienes que mirar los tiempos de limpieza, porque tú seguramente tienes que armar subgrupos y tienes que darle al auxiliar de limpieza, que no es un auxiliar para todo servicio, es un auxiliar de limpieza, es otro trabajador. Hoy son el sustento del funcionamiento del sistema, los auxiliares de limpieza. Tienes que darle el tiempo para hacer la tarea. Solo a un demente se le puede ocurrir que una persona sola limpie 10 salones, los baños o el pasillo en media hora, porque eso no se le ocurre a ningún ser humano. Como estas cosas no se le pueden ocurrir a ningún ser humano, es que nosotros salimos a aclarar que las condiciones funcionales están sujetas a la distancia social y a los tiempos de limpieza. Hubo como dos orientaciones. Una en el sentido del horario, que uno tiene la sensación de que la pauta que intenta plantear CODICEN es que se amplíe, más allá de que hay un protocolo vigente y que habrá que ver si se puede cumplir con la limpieza, fundamentalmente, y la otra es en el sentido de la bueno, normalidad en cuanto a los días de clase, que eso es casi imposible en la educación pública, por lo menos, por la cantidad de niños que hay por salón, que si se juntan los dos grupos que hoy están divididos, no podrían respetarse eso, ese metro y medio. En cuanto al horario, también está previsto que haya escuelas que puedan asimilar esta nueva normativa. Y en 370 de Montevideo serán dos. Porque el primer gran cambio que hizo la autoridad del CODICEN fue los miércoles, que era día para limpieza profunda, dijo, bueno, ahora asisten. Lo otro que dijo es, en la medida de las posibilidades, repito, de espacio, limpieza y matrícula, extiendan el horario. En las escuelas de tiempo completo, que podía haber grupos de 2 horas, podía extenderse lo máximo a 3, lo máximo. ¿Por qué? Porque tiempo completo funcionan los niños 7 horas y media. Si tú tenés que armar 2 subgrupos, tenés que por lo menos dejarle 1 hora en el medio para la limpieza del local. Por tanto, tú no vas a tener, no es lo que la gente dice, por ejemplo, escuelas de 6 horas diarias, ¿no? Que son las escuelas del área especial. Ah, bueno, no, mi hijo tiene que venir 3 horas y 3 horas. No, no tiene que venir 3 horas y 3 horas, porque entre los 2 grupos que conforma la escuela tiene que haber tiempo para la limpieza. Y si hay tiempo para la limpieza, no podemos pasar de 2 horas y media y 2 horas y media, en el mejor de los casos, siempre que contemos con auxiliares. Porque acá hay también un talón de Aquiles muy viejo de la administración que ustedes conocen, que es la falta de auxiliares. Yo les voy a decir, no, que se sustentan algunos incluso todavía por Comisión Fomento. Volvieron a dar partidas para Comisión de Fomento. Recuerdan que habíamos hecho una regularización sobre la bandera de que los directores de escuela no podían ser testaferros del Consejo contratando auxiliares. Ahora en esta situación dieron partidas nuevamente y tenemos por suerte muchos compañeros, muchos que dijeron no. Y saben que a esos compañeros les llegaron no auxiliares por el Consejo o empresas de limpieza. O sea que en eso hubo un avance. En la postura nuestra hubo un avance clarísimo. Muchos directores dijeron no. En otros casos, si la persona quiere transformarse en empresaria, uno no se va a parar delante ni le va a decir nada. Pero en aquellos que se pararon firmes, que fueron muchos en Montevideo, fueron muchos, se mandó empresa y se mandó auxiliar incluso por primaria. Se redistribuyeron a aquellos que tenían que haber ingresado. Pues vamos a entendernos, en primaria tenían que haber ingresado cerca de 1000 auxiliares y la administración anterior no los regularizó a todos. Por tanto, nos había quedado ahí un cupo de unos 300 para regularizar, los regularizaron ahora. Y debo decirles que en aquellas direcciones que dijeron no contratamos, nosotros no somos empresarios, fue a los primeros lugares donde comenzó a llegar esta faltante de distribución de cupos. Ahora, lo promedio para conocer eso, Daisy, de auxiliar de servicio, ¿cuánto es? ¿Es uno por escuela que hay? No, en este momento está habiendo 2 o 3. 2 en algunos casos, 3 en otro. ¿Por qué? Porque el personal que atiende la cocina, el cocinero, claro, y el asistente de cocina, que solo se dedican a la elaboración de alimentos, esos han sido redistribuidos para limpieza. Y hay una de las razones por las cuales es muy difícil volver a los comedores. Pero quiero plantearles, no tengo, lamentablemente lo dejé en casa, un jardín de infantes que luego les adeudo el número, es de Maldonado, le están yendo a copa de leche entre turno y turno 60 niños en cada uno de los turnos, y tiene una sola auxiliar, ¿escucharon? Una sola, porque tiene una persona que está enferma, tiene una persona que está en riesgo COVID que no puede asistir, y queda una sola persona. ¿Saben quién está limpiando las mesas con alcohol gel y los baños? Los maestros. Así que si hay alguna autoridad escuchando, que yo sé que a veces la radio de ustedes es muy escuchada, en la tarde de hoy seguramente ya les voy a hacer llegar el número del jardín de Maldonado Ciudad, ¿es esto? De Maldonado Ciudad, a efectos que solucionen el tema de este jardín de infantes, porque la auxiliar se siente mal personalmente porque no da abasto. Claro. Es gente muy humana, los auxiliares de escuela. Claro. Para repasar, para hacer una primera pausa, ¿en qué situación se está? ¿Cómo están funcionando las escuelas? Incluso para los padres que ya no estamos con gurises en edad escolar. Pero, ¿se están divididos en dos grupos? ¿Cómo en dos grupos generalmente, en varios turnos. A veces llega a haber tres por turno, porque en las escuelas de horario extendido hay más, de lunes a viernes, pero como lo dijimos antes, no todos los niños van de lunes a viernes, ni no todos los niños tienen un horario extendido. La organización de cada institución escolar está en manos, por la circular 59 de Inspección Técnica, artículo 2, de los colectivos escolares, que deben de los equipos, voy a usar la palabra equipos que me parece más clara, que son los que diseñan y articulan una propuesta que debe ser comunicada a su inspector de zona. ¿Y los comedores y esto de la copa de leche, cómo está funcionando? No, solo copa de leche. Solo copa de leche. Que levantó polémica en su momento, que se dijo, bueno, que se le estaba refinando. Y entrega de viandas. Y entrega de viandas. No comen en la escuela. No, está prohibido la comida en la escuela para públicos y para privados. Hacemos la pausa y seguimos. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio. Seguimos conversando con la maestra Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo. Quedó claro que la situación con este anuncio que se hizo en medio también de mucha expectativa de los padres, no cambió, porque no cambió básicamente la situación sanitaria ni los protocolos sanitarios, que es lo que rige hoy, ¿no, Daisy? Sí, sí. Lo que ustedes están tratando de seguir son las recomendaciones sanitarias. Todos los directores tienen esa línea. Sí, y te digo algo, que me interesa decirlo, no por la autopropaganda. Nosotros en marzo habíamos dicho, como ADEMU Montevideo, luego de ilustrarnos de la situación, de ver la perspectiva, o sea, no lo dijimos a lo loco ni nada, que hasta septiembre no veíamos la presencialidad plena. En algunos casos nos... Se generó controversia en aquel momento, recuerdo. Sí, generó controversia, sí hubo que salir a aclarar que no es que no quisiéramos trabajar, como decía alguna gente. Bueno, a esa gente yo estoy por llamarla, porque estamos en septiembre y no hay presencialidad plena. Por tanto, lo que yo llamo es cuando alguien habla y habla con fundamento y en función de un estudio, puede seguramente equivocarse porque nos equivocamos. Ni en septiembre hay presencialidad plena, pero sí lo hicimos en base a un estudio serio y creemos que cuando se hacen esas cosas se merece respeto y que aquellos que no respetaron un posicionamiento y que descalificaron deberían no estar hoy haciéndose una crítica pública y decir, miren qué error de apreciación cometimos en marzo. Seguramente ha de ser por no escuchar lo suficiente a la gente que se tomó el trabajo de pensar las cosas. Bien, Daisy, hay situaciones, además de esta del COVID, que ustedes están denunciando hace mucho tiempo, vinculadas al cobro, vinculadas a las deudas que hay con maestros, decías, en La Valleja hay una situación. Sí, yo deseo, en primer lugar, hablarte de una cosa muy sensible para los uruguayos, que es el comedor escolar. El comedor escolar hoy no está funcionando, solo el sistema de viandas para todos aquellos que se anoten. No es automático. Hay que pedirle al director para que tenga la autorización del PAE. Y tiene el servicio de copa de leche para los niños que asisten. El servicio de copa de leche es la leche con los ingredientes, sea cocoa, vainilla o cebada, y el acompañante del pan con dulce o con queso o con lo que se disponga. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Cómo funciona el sistema? ¿El director pide un dinero y el director se encarga de comprar los insumos? La leche llega. ¿La leche llega? Es lo único que llega. ¿Leche en polvo? Sí, lo que no llega es el azúcar, el la complemento, cocoa. La cocoa o la vainilla o la cebada, que es lo que está autorizado a darse. Lo que no llega es el pan y lo que no llega es el complemento que lleva el pan. Claro. Eso se compra. Según la cantidad de niños, te mandan el dinero. ¿Y eso es el director el que se encarga? El director gestiona el servicio de alimentación de la escuela. En este momento gestiona viandas y gestiona copa de leche. Y quien lo hace son los auxiliares. Por eso yo decía, hay una escuela de Maldonado donde el auxiliar debe preparar para cada turno, para cada subgrupo de niños, 60 copas de leche, que es prepararlo y limpiarlo. Todos los vasos, está bien. Pero lo que quería decirte es, este sistema de copa de leche no está pago, no se pagó julio y no se pagó agosto todavía. Ayer, ¿cómo no se pagó julio si estamos en septiembre? No se pagó julio, los días de julio que corresponden, porque hubo un asueto para los niños en el medio, y no se pagó agosto. ¿Y eso? Y eso hay que reclamarlo, el pago, por eso lo estoy diciendo aquí. Estamos reclamando el pago de copa de leche de julio y agosto. Y le fue informado a la autoridad el reclamo por parte de ADEMU por nota ayer, pero ya antes por planteo, y ahora lo hacemos público. Esto no es solo en Montevideo. Sabés que ahora yo lo estaba buscando entre tantos lados que nos llegan mensajes, pero en estos días vi un mensaje de una situación en una escuela que le estaban pudiendo seguir dando la alimentación a los gurises porque el almacén o supermercado donde compraban les estaba dando fiado, porque hacía tiempo que ya no les... era, si no eran Maldonado... Es veraz. Es también en Maldonado. Es cierto. Pero ¿y sino que el director tiene que poner de su bolsillo para...? No. Proveen a crédito. Los proveedores te dan crédito. ¿Cuál es el problema? El problema es que en copa de leche el gasto es menor. Es el panadero, es el que te trae el dulce y tal vez tenga algún margen de tolerancia mayor. Pero en escuelas rurales, que ha de ser lo que tú refieres, el gasto es mayor porque es el comedor funcionando. En la escuela rural está el comedor funcionando. Claro. Y les cuento esta anécdota. El día sábado estábamos reunidos X maestros y no docentes en Colonia. Y llega una directora de escuela rural, porque esto se da en los rurales, desesperada. Y dice, no, porque yo vengo acá porque el supermercadista me retiró el crédito porque no puede esperarme más y yo no sé qué darle de comer a los chiquilines el día lunes. Tengo algo, pero si no me pagan yo no puedo. Bueno, estaba desesperada y ahí mismo en la reunión, porque viste que lo peor que te puede pasar hoy es el sistema burocrático sindical, ¿no? Cuando esperás para ver no sé qué de no sé cuánto. Ahí mismo le mandamos al presidente del CODICEN, a la presidenta de primaria, a la consejera vocal de primaria y a un consejero de los consejeros electos de CODICEN, reclamamos pago de directores rurales de Colonia que los proveedores le están cortando el crédito porque ya no sobrellevan más el no pago de julio, el no pago de agosto. Hablamos también con la nueva encargada, una de las nuevas encargadas del servicio de alimentación, que nos dijo que el servicio de alimentación había sacado todo, estaba todo en Hacienda. Y tú sabes que tuvimos el lunes la grata sorpresa, porque es grata, a pesar de que tú digas cómo puede pasar, es grata que comenzaron a pagar en Colonia. Ajá. O sea, la gente estaba de festejo porque, por una cuestión simple, porque acá las alegrías son muy simples. Cuando poder dar claves de comer y que el supermercadista, que seguramente es una persona que tuvo la buena voluntad de darte fiado por más de un mes, que está muy difícil en este momento. Para una decisión muy difícil cortarme sí, también. Sí, sí, había mucha angustia allí. Y esperemos y pedimos a los compañeros que, si no, en otros lugares no se ha dado esto, comenzó el pago de rurales el día lunes. También ustedes me miran así con cara absorta, pero debo decirles que hace 3 meses atrás, la deuda con los directores de Salto era inmensa. Llegaba a 500.000, 600.000 pesos. Y y nos costó un poquito más que lo de Colonia destrabarlo. Pero hoy el reclamo es que si no se generalizó, se generalice el pago a todos los directores rurales del país, que por favor nos mantengan al tanto si esto es así, y que se pague la copa de leche, los insumos de copa de leche de julio y agosto, porque ya estamos teniendo situaciones difíciles en varios lugares. ¿Esto es presupuestal? Digo, ¿es que no está asignado esto, que la pandemia, que la coyuntura particular generó un salto, digamos, en la situación económica de primaria? ¿O es de administración? ¿A qué se debe? Esto es un problema. Nosotros, los retrasos de pago de la administración, que no es de esta, recordarán ustedes, que es de larga data, nunca supimos a qué se debía. Porque el dinero son créditos presupuestales. Es más, los comedores deben financiarse con impuesto de primaria y deben tener financiación. Y si tú lo miras, hoy se dan, ponle, 120 o 180 vasos de copa de leche en un jardín de infantes, pero antes se daban 300. Porque no están. Y vamos a ver en estos meses, ¿no? Entonces también tenés menos. Sí, tú sabes que, si quieren, tengo. Estaba buscando el dato de cuántos. Vos sabés que hicimos un relevamiento solo aquí en Montevideo, una muestra sobre la situación salarial de los maestros, un poco para argumentar el tema que creo que ustedes me van a preguntar en breve, que es el presupuestal. Y mira, debo decirte que de la muestra nuestra, el 50% de las familias de los maestros, el ingreso principal es el sueldo del maestro. No hay. Los demás son todos complementarios, sí los hay. Y también nos interesó saber cómo estaban nuestras familias en relación con los empleos del núcleo familiar. Y consultamos cuántas personas de tu núcleo familiar que aportaban, la pregunta fue, ¿hay personas en tu núcleo familiar que aportaban al ingreso hogareño que estén en seguro de paro? ¿Hay personas en tu núcleo familiar que aportaran al ingreso hogareño que hayan sido despedidas? Y nos encontramos que la suma es del 14%. O sea, cada 100 hogares de maestros de Montevideo, en 14 han tenido un quiebre de ingreso económico por pérdida de trabajo o pasaje al seguro de paro de algún integrante del núcleo. Se está hablando de unas 200.000 personas, más o menos, en seguro de paro en este periodo, ¿no? Sí. A nosotros nos pareció importante ver que la situación de los hogares de los maestros de Montevideo no es una situación al margen de los dolores o angustias que estén sufriendo los demás hogares. O sea, nosotros no nos solidarizamos con los padres. Nosotros somos parte de esa masa de uruguayos que está padeciendo una situación muy particular. Claro, yo me refería a cómo se puede reflejar en la cantidad de niños que se plantean que tengan que ir a comer a las escuelas, simplemente, ¿no? Desde nuestro ángulo, te lo digo rapidísimo para que tú multipliques. Nosotros hicimos hace 2 meses atrás canastas, las escuelas podían pedir canastas para alumnos, para familias que estimaran lo necesitaban. Y que no tuvieran otros aportes, porque después lo que se hace cargo el MIDE es que se haga cargo el MIDE. Nos llegaron 120 pedidos hace 2 meses y medio atrás. Lo volvimos a hacer hace unas semanas atrás. Bueno, reiteramos, nos llegaron 500 pedidos para niños. O sea que la situación crece matemáticamente. En Montevideo estamos hablando. En Montevideo. Y estamos entregando en este momento esas 500 canastas por escuelas. Escuelas que no habían pedido ninguna pasaron a pedir 20, escuelas que habían pedido 10 pasaron a pedir 40. Tenemos algún caso que nos disgustó de alguna colega Por suerte te sobran los dedos de la mano para estas situaciones, ¿verdad? Hubo una colega directora que dijo que no se podían registrar niños porque era información privativa del centro escolar. O sea, nosotros no estábamos pidiendo datos escolares, estábamos pidiendo que la maestra hablara con los papás. Pero lo vamos a solucionar para esa colega, lo vamos a solucionar porque vamos a ir a la puerta de la escuela a relevar la información nosotros ya con las canastas en la mano. Hacemos una pausa y nos metemos con el tema presupuesto a la vuelta. Tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras. 9:35, seguimos con Daisy Iglesias. Vamos a recordar las vías de comunicación. Bueno, ustedes pueden ver la entrevista en vivo por el canal en YouTube de La 36, precisamente La 36 en vivo, lo buscan en YouTube. Está Laura recibiendo las llamadas por el 2903-0302 o 04. Tenemos el WhatsApp de la radio 099-326-381, el correo electrónico prensa36@gmail.com y mensajes de texto al 2900, escriben la 36 con número, un espacio y el mensaje que quieran enviarnos en este diálogo con Daisy Iglesias. Daisy, no va a ser la excepción este año, como viene dándose muy a menudo desde hace, 40, 50 años, que en cada presupuesto, en cada discusión presupuestal, los maestros reclamen un incremento para que esté más acompañada, digamos, la tarea con salarios acordes, con presupuesto también para infraestructura, presupuesto para materiales. Este año en particular, ¿cómo se está viviendo la discusión en lo previo, digamos? Recién ahora empieza la discusión a nivel de Cámara de Diputados. Bueno, lo primero es un anuncio y una invitación a ustedes y a toda la audiencia, y particularmente para que ya lo empiecen a difundir las compañeras maestras. El día 14, a la hora 18, en la explanada del anexo de diputados, tenemos una presencia, una participación, un cordón de túnicas, una manifestación, llámesele como quiera, de maestros de Montevideo. Les pedimos que saquen la túnica a la calle. Vamos a reclamar justicia presupuestal y además vamos, como siempre, a dar un mensaje en ese mismo lugar. Por tanto, estamos convocando a todos a esta manifestación montevideana e invitando también a todos los sindicatos que quieran participar de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Eso ya te pinta la situación. Este presupuesto se ha planteado que es un presupuesto de recortes. Presidente del CODICEN está señalando que los montos son iguales, que no hay recortes en los montos globales, pero nosotros decimos que hay un enorme recorte, que es en el salario. Nuestro gremio, docentes y no docentes, viene sin aumento en el 2020. En enero del 2020 nosotros tuvimos solo el 8.5% por ciento, que fue la inflación. O sea, se nos dio para que no perdiéramos, pero no se nos aumentó el sueldo. Y eso quedó claro. No había aumento porque no había convenio y era solo la inflación. ¿Cuánto de inflación? La totalidad, lo que nosotros llamamos el 100% de la inflación. ¿Bien? Sin aumento, solo con la inflación. Luego comenzaron a subir los precios, o sea, nosotros ya venimos perdiendo salario. Bien. 2021 no hay aumento. Hay solo la inflación. El 100% no, ni siquiera el 100%. El 50% de la inflación. En redondeo nosotros decimos que el cambio salarial va a ser de un 5%. Puede no llegar a un 5, puede ser un 4,7, puede ser un 4,8, porque depende si la inflación llega a 10. O sea, es el 50% de lo que perdiste, lo que te van a dar. No la totalidad, después vienen fórmulas hacia adelante y demás, está. Pero lo cierto es que vamos a vivir. ¿Querés saber, maestra, compañero administrativo, compañero auxiliar, compañera directora, ¿cuánto vas a ganar en el 2021? Toma tu salario y aplícale un 4.7%. Con eso, que para el maestro de primer grado son, déjame ver, aproximadamente unos 1.500 pesos. Ese es el cambio que va. ¿Cuánto recibe en la mano, más o menos? El maestro de primer grado, 27, 28, 29, por ahí. Depende de los complementos y del tipo de escuela, a veces sube un poco más. Tenemos el caso de que nos hablaba, recuerdan a la señora exministra María Julia Muñoz. Bien, que ella decía que los maestros cuando recién entraban ganaban 50.000 pesos, porque tomaba a los cargos de tiempo completo, donde se cobra el grado y un complemento, porque son 8 horas de trabajo. Se olvidaba, nosotros le decíamos en ese momento, que se olvidaba de decir que eran 79 en todo el país. Esa parte no la había contado. Depende, si es una escuela de requerimiento prioritario, de aprender, cobra más, porque tiene salas que las trabaja el sábado, y esa fue una promesa que hizo Codicen. Ustedes saben que nosotros perdimos el complemento de contexto, lo que se llama contexto crítico. Antes, en la administración anterior, nos pagaban el complemento por estar ubicados en una zona que requería más esfuerzos personales, y más con las crisis de los niños hoy. Ayer tenemos una maestra que un niño en una crisis la golpeó, y la golpeó feo. Bueno, lo que mal nos pasa. Nos sacaron, y si vas los sábados, te pagan. Claro, bueno fuera que tuviera que ir los sábados, más horario, y no te pagaban el horario. El Codicen de la ANEP actual, el actual presidente del Codicen, comprometió, nadie le pidió nada, ¿no? Él dijo que en su política iba a estar volver al pago por... ¿Ahora no se está pagando lo de los sábados? Lo de los sábados se pagan si vas. Lo que no te pagan es el complemento por la situación particular de por la situación. Bien. Eso no está. No sabemos si está en los rubros de Codicen el volver a ese complemento independientemente de asistir. Pero bueno, por eso te decía que los salarios de primer grado pueden tener sus variantes. 1.500 pesos más o menos le significará, si es que le significa nominales. También esto es para que vean que no nos habían aumentado tantísimo el salario, así una cosa... Claro. Espectacular, no, aproximadamente fue durante los 15 años a 1.000 pesos por año, una cuestión así de cálculo rápido. Bien, quiere decir que vas a tener que vivir con eso todo un año, con pérdida salarial. Bueno, vamos a estar reclamando en el Parlamento que de los dos mensajes hay uno que es mejor, que es el del Codicen, que además debe votarse por la razón del artillero. El Codicen dice, puse 2.000 millones de pesos más. ¿Sí, para qué? Y gran parte para cubrir déficit. Hay gastos fijos de la ANEP que se están pagando con el Fondo de Inasistencias, porque no están financiados. Y ahí estoy hablando de salarios también. Así que resulta imprescindible que de los dos se vote el mejor, aunque los dos salarialmente nos vemos absolutamente perjudicados. Recordarnos, el Fondo de Inasistencias... Es el fondo que se genera por faltas de docentes. Claro, los descuentos. Exacto. Y hablando de falta de docentes, creo que se está haciendo una campaña mediática en los discursos oficiales y también periodísticos. Respecto a que parece que los maestros o los funcionarios de la ANEP faltan mucho. Y falta mucho por enfermedad. Y se da a entender, se abre lugar a la sospecha de que tú no estás enfermo. Esto de que ahora la falta de 3 días va a ser con un criterio privado, de descontar. Sí, eso también tenemos que ir al Parlamento el 14. No se olviden que vamos a protestar contra eso, porque todavía la ANEP no está claramente dentro de ese, dentro de eso. Tú dices, entonces, haces la sospecha de que yo, funcionaria, bueno, si tengo tantos días de certificación... Me hago pasar por enfermo. Claro, bueno, primer cosa que no se dice, y que sería bueno lo dijeran todos, incluso los periodistas cuando hablan, es que las faltas, no, la licencia por enfermedad no me la firmo yo, me la firma un médico. Dos médicos, el médico personal y luego el médico certificador. Entonces parece que el conjunto de operadores políticos del Uruguay y los periodistas tuvieron una desconfianza respecto a los médicos. Entonces, si están desconfiando de los médicos, de las certificaciones de los médicos mutuales, de los médicos de salud pública y a su vez del equipo certificador de la ANEF, díganlo con todas las letras. Digan de quién están desconfiando. No siembren una sospecha como si yo me firmara mi certificado médico. Y si es que no desconfían de los médicos, entonces digan claro que lo que se está planteando es que vayas a trabajar enfermo. Porque cuando un médico te certifica, nosotros no desconfiamos de los médicos, pero le pedimos a todo este coro que hay hablando que hable claro, porque lo peor en la comunicación es dar a entender la sospecha, no ser explícito y guardar debajo de la mesa el resto de la información. Yo entiendo que en este país muchísimas autoridades públicas y gran parte del periodismo que está asombrado y horrorizado están desconfiando no de los médicos certificadores exclusivamente, están desconfiando de los médicos de ACE y están desconfiando de los médicos de mutualista, que son los que indican las licencias médicas. Y me parece muy preocupante que en mi país un amplio número de personas que manejan el discurso público sospechen de los médicos y no lo digan claramente. Como yo no sospecho, lo que pido es que digan eso claro, y si tienen un problema allí, arreglen el problema donde hay que arreglarlo. Y quede bien claro que ningún trabajador, ni público ni privado, se firma la licencia médica. No, no va y dice, dame 3 días porque estoy con gripe. No, tiene que ir a su médico y luego al médico certificador. Doble sistema de control. Creo que nadie lo está diciendo. Bien, sí, yo no lo había escuchado. Tenemos que hacer una nueva pausa. Me gustaría la vuelta en el tema presupuesto también, porque a veces no se habla tanto desde el lado de los trabajadores. El gobierno se está manejando mucho con la fundamentación de que quiere eliminar gastos innecesarios, gastos que se estaban realizando que no corresponden. ¿Hay algo de eso a nivel de la educación y de primaria que los maestros entiendan también que cabe hacer? ¿Hay, cómo no, no sé, cargos por eliminar, gastos por eliminar? Pero a la vuelta de esta pausa, en el último bloque, nos contás. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Último bloque que nos queda para el diálogo con Daisy. Vamos a escuchar el mensaje que nos manda Inés de Las Piedras. Buenos días, soy Inés de Las Piedras. Quería aprovechar que está Daisy Iglesias ahí, acá en Las Piedras. Mis nietas van a la escuela Artigas. Es una escuela antigua y no hay nada que decir con respecto ni a la directora, que hace años que están, ni a las maestras. Mi nieta, la mayor, ya está en el liceo, fue muy feliz en esa escuela. Ahora está la chica que está cursando segundo año o tercero, tiene 8 años, tercero, segundo, perdón. Hace 2 años, bueno, se rompieron los vidrios por un temporal, siguen rotos. Y nos dijo este año, cuando empezaron las clases, que se siente un poco incómoda ella y todos los niños, porque la clase no estaba en condiciones y tienen la clase de segundo año en el salón de actos, donde pasan todos los alumnos por ahí cuando tienen que ir a los baños, bueno, lo que sea. Yo digo, si en años anteriores, que la cosa estaba un poco mejor, no se previó todo eso, la directora de la escuela, yo no recuerdo el nombre porque mi hijo y mi nuera es la que van, pero excelente persona, saca de su dinero, dicho en reunión de padres, para pagar las asistentes de servicio, limpiadora, el detergente, el teléfono. Digo, eso fue hasta el año pasado y lamentable, pero digo, con la crisis que hay, con la pandemia, creo que va a ser difícil ahora exigir más de lo que no se exigió antes. Bueno, un gusto y un abrazo. Bueno, y te agrego para después escuchar tus comentarios, Lucía, maestra del Cerro, dice, maestra directora, un saludo a la compañera en este año tan particular desde todas las dimensiones a la escuela pública, entre todas las cosas que nos ocupan y preocupan y que a veces no debería estar en la responsabilidad de maestro director y no docente, es el día después de las elecciones, la higiene y desinfección de los locales. Envía saludos, le mandamos un abrazo, dice, en este momento de emergencia sanitaria. Lucía es una compañera montevideana, un saludo para ella. Y debo decirte que está la Federación Uruguaya de Magisterio en este tema, porque es un tema nacional muy preocupante. Preocupante en relación con los auxiliares de servicio. Bueno, que la federación negoció allí la posibilidad de que le den 2 días, y preocupante en relación con qué va a pasar en la escuela donde hubo circuitos al otro día. Hay que disponer, Lucía, hay que disponer el cierre, porque es una cosa. Va a ir mucha gente a cada escuela. Pero ¿y cómo haces con las pobres mujeres que estuvieron? Las pobres mujeres son mis pobres compañeras auxiliares. Las parás todo el día a repartir alcohol gel por turno. Le das solo 2 días de licencia. Además, al otro día querés que tengan la escuela limpia, pero estamos todos mal en este país. Ya hay cosas que tenían que estar resueltas por rapidez de gestión y por sentido común. A Lucía le digo, Lucía, vamos a preparar un cartel que diga que las escuelas con mesas electorales estén cerradas al día siguiente porque no dan los tiempos y te esperamos, Lucía, a ti y a los demás el 14 a las 6 de la tarde ahí en la explanada de... Me acuerdo, Diego, ¿cuánto es el promedio de gente por circuito? Pero son 600, 500. Un poquito menos capaz, pero igual. No, 300, 400. Claro, imagínate. Bueno, y lo otro, bueno, comentaba esta situación de las piedras, Inés, ¿no? Bueno, la situación de las piedras, lamentablemente, es una situación recurrente. Uh-huh. Es verdad que se ha mejorado la planta edilicia en mucha cantidad de escuelas, pero saben ustedes que en otras no. Y yo les recuerdo, porque ustedes cubrieron la situación de los compañeros de Rivera, que fue aquel primer video denunciando el estado de situación de escuelas rurales, que determinó que en el departamento de Rivera se aplazara el comienzo de los rurales. O sea, ya los rurales, con lo que hicieron público, nos demuestran que no todo se solucionó. Y es verdad lo que dice la compañera oyente, en tiempos de bonanza económica hay aspectos que no se solucionaron totalmente, en tiempos de situación crítica económica seguramente queden más replegados. De todas maneras, yo noté acá la escuela y la necesidad de reparación de vidrios, así que si podemos nos ponemos en comunicación. Brevemente, antes de ir a otro tema que tenemos planteado que es importante, esto que te preguntaba yo, una respuesta breve, nos quedan pocos minutos, pero ¿los maestros entienden que hay de dónde redistribuir o recortar en la plata que recibe? Bueno, mira, yo te voy a decir, en la administración, en toda administración puede haber gastos superfluos. La Federación Uruguaya Magisterio y todas sus filiales, entre las cuales está la que integro, habían pedido la disminución de los cargos en comisión, de los cargos políticos. Eso es una forma de solución. Nosotros en ADEMU Montevideo habíamos planteado públicamente que no era muy necesario, no lo veíamos, que el Consejo tuviera un asesor de imagen que fuera una periodista, me dice que sí porque lo recuerda, que cobrara por mes más que la inspectora técnica. Se han contratado empresas de informática y expertos en informática que son funcionarios están en un salón abandonado de primaria. Entonces, si tú te pones a mirar qué se gasta y cómo se gasta, y seguramente se encuentren aspectos para ajustar, ¿cómo no se van a encontrar? Saben que es así porque lo hemos señalado ya con anterioridad. Ahora, si ese ajuste supone ajuste en personal, ajuste en infraestructura o ajuste en deterioro de las condiciones de enseñanza, vamos a decir no, Por eso no nos parece correcto que toda la proyección de aumento de la matrícula en 3 años, que está planteada por las actuales autoridades, no por las que se fueron, por las actuales, se haga sobre la base de la creación de cero cargo, porque eso te supone que vas a tener situaciones de redistribución. No nos parece adecuado, si esa fuera la tendencia, que se suspenda en primaria lo que se llaman las horas de apoyo. Porque ¿qué son las horas de apoyo? En primaria no son designaciones directas. En las horas de apoyo, que parece una cantidad enorme, se están poniendo cargos docentes. Por ejemplo, los cargos de maestro de apoyo de educación especial, que no son horas de apoyo, pero se pusieron ahí adentro. Son cargos. Por ejemplo, los cargos de maestros comunitarios. Entonces, depende de qué sea aquello que tú quieres ajustar. Nosotros lo dijimos muchísimas veces, incluso cuando hablamos de los equipos que apoyan a los niños en las escuelas. Son pocos y lo que vemos es que los dineros que la sociedad uruguaya da no llegan directamente a su destinatario, que es el niño. Si lo que se está hablando supone que los dineros lleguen a sus destinatarios, que es el niño, fantástico. Si supone recortar lo que llega al niño, en contra. Cada capítulo podría ser para hablar mucho rato, ¿no? El tema de los niños que estaban en una situación de dependencia de ese marco, de maestros de apoyo, de necesidad de complementar lo que pasa en un aula, ¿no? Niños con algunas dificultades de aprendizaje, ¿qué pasa hoy con esas situaciones? Pero queríamos ir a otro tema que también nos podría llevar más tiempo, pero te pedimos dentro de lo posible una síntesis. ¿Qué pasa con este año? ¿Cómo se está evaluando la incorporación de conocimientos por parte de los niños? ¿Van a dar los tiempos para que este año sea un año, digamos, completo? ¿Un año que se pueda...? ¿Es un año perdido? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Y ustedes en quién confían para ese análisis? Bueno, en primer lugar decirte que una de nuestras preocupaciones es la desvinculación pedagógica. O sea, voy a hacer desde este micrófono una exhortación a todas las familias. Miren, presencial, virtual o retirando cuadernillos, vincúlense con las instituciones de su hijo y háganlo en forma continuada, porque también hay niños que vienen de los 3 días, 1, faltan 2, al otro día van 2, faltan 1. La continuidad es fundamental, pero respecto a tu pregunta en concreto, vamos a tener en breve, yo creo que es la semana próxima, un Zoom amplio. Vamos a tener capacidad para unas 300 personas, como siempre, con maestros, para analizar y no para mandatar, ni para decir lo que debe ser, sino para escucharnos entre nosotros sobre las posibles alternativas respecto al curso escolar. Seguramente tengamos que convocar 2. Esto ya está votado por el secretariado de ADEMU, porque no nos va a alcanzar con los 300. El tema va a ser la evaluación de los estudiantes en el año 2020. Desde ya te decimos que para nosotros ningún año está perdido nunca en educación. Siempre vamos a tratar de rescatar lo positivo y lo mejor que podamos hacer. Pero vamos a tener ese Zoom, igual que vamos a tener, y les voy a hacer llegar, convocatorias zonales, 4 zonales, como se hizo con padres, que vamos a convocar a padres, a otros trabajadores y a nosotros, siempre manteniendo el protocolo social, para conversar sobre presupuesto y ley de urgente consideración, que ha quedado en el tintero la disolución de los consejos de primaria y el menosprecio a la formación docente por el artículo 193, inciso F, que nosotros también denunciamos ante Naciones Unidas. La determinación de si es un año perdido o no, ¿la toman quién? ¿El Ministerio? La ANEP. Bien. Las resoluciones de ANEP son de ANEP. ¿Y ustedes quieren tener voz y voto en esa...? Nosotros queremos abrir un debate porque somos el cuerpo profesional que seguramente va a tener que ejecutar lo que se diga, pero que además tenemos que empezar a ver todas las miradas que tenemos, porque estos son temas académicos, no son temas para mandatar, son temas de discusión. Igual que discutimos, recuerdan ustedes aquel comunicado de comienzo de año que pedimos la flexibilidad, donde dijimos que no iba a haber virtualidad plena hasta septiembre. Todo eso fue fruto de una discusión entre 300 personas. Gracias, Daisy. Gracias, y para el lunes seguramente hablemos o con los compañeros del departamento de prensa por esa convocatoria que ya, bueno, van haciendo punta los maestros movilizándose y convocando a otras organizaciones el lunes 14. El lunes 14 a la hora 18 en la explanada de diputados, y le pedimos también a todos los papás y familias que nos quieran apoyar, que nos apoyen, porque no estamos pidiendo solo para nosotros. Exacto. Gracias, Daisy, por estar esta mañana. Un abrazo y un gusto hablar con la audiencia de ustedes. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas. Ganar.